donde los rincones se transforman en leyendas, donde los antiguos palacios rezuman historia, donde las piedras hablan y las calles evocan. Casco Antiguo de Jaén, un lugar para el orgullo, un lugar para la identidad. Es un mensaje de la Asociación Juventa, patrocinado por el Plan Urban, Ayuntamiento de Jaén.